Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. ¡Empezamos! Cafés con letras. Buenas noches, amigos y amigas, esto es Cafés con Letras. Es un placer volver a estar acá con todos ustedes compartiendo otro jueves de Cafés con Letras. Son las 7 de la noche con 2 minutos y acompáñenos a descubrir estos 60 minutos de literatura. Soy Andrés Sánchez y estaré hoy con ustedes. Comenzamos. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. Desde el miércoles 14 de junio, la Casa Mitómana organiza el taller anual de literatura novela ecuatoriana, dirigido para mayores de 50 años. Hasta el 5 de julio se realizarán lecturas, análisis y crítica de una serie de obras narrativas y poéticas. También se estudiarán las estrategias a través de las cuales la escritura deviene espacio de resistencia ante las lógicas totalitarias. El taller es dictado por María Auxiliadora Valladares y tiene un costo de $100. El Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires realizó el pasado 24 de junio a las 7 de la tarde la Noche de la Filosofía 2017. Más de 50 filósofos y pensadores argentinos y extranjeros se reunieron durante 7 horas en un diálogo cultural. Néstor García Canclini, Rita Segato, Tomás Abraham, entre otros, fueron los intelectuales invitados. Este fue un espacio para pensar lo que somos y lo que podemos ser desde muchos puntos de vista. Rayuela Editores presenta hoy, 29 de junio, desde las 6:30 de la tarde, la novela A la sombra del magnolio, del escritor Benjamín Ortiz Brennan. Se realizará un diálogo con los escritores Diego Araujo Sánchez y Francisco Proaño Arandi. La presentación será en la librería Rayuela, ubicada en la Germán Alemán y Juan Ramírez. El Ángel Editor presenta a los poetas Alex Lima, de Ecuador, y Lisette Espinosa, de Cuba. La casa editora se enfoca en publicar a escritores nacionales y extranjeros, con una colección de poesía llamada Dos Alas. La cita se dio ayer, miércoles 28, desde las 7 de la tarde, en Altavila Libros. Y para estar al tanto de la literatura, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cafés con Letras, en Twitter como @cafesconletras y en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com. Vox Populi. Voces cotidianas y libros. No hay nada como volver a lo simple y preguntarnos, ¿qué nos motiva a tomar un libro y sumergirnos en su historia? ¿Qué es lo que más nos gusta leer y por qué? Esa es la pregunta de Vox Populi de esta semana. Escuchemos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Michelle Molina. ¿Qué lees y por qué? Me encanta leer filosofía, también autores como Cortázar, Gabriel García Márquez, en cuanto a la realidad latinoamericana en la que él se basa. Porque es una realidad en la que nos podemos identificar nosotros mismos como latinoamericanos y como personas, y en cuanto a la vida cotidiana que se dan las los asuntos o las cuestiones que nos han pasado día a día. También leo cosas que se acoplan a mi carrera, que es comunicación corporativa, como publicidad, bases estratégicas, marketing, entre otros. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Emi. ¿Qué lees y por qué? Bueno, la mayor parte del tiempo leo artículos y casos de empresas, la mayor parte de empresas americanas, y las estrategias que aplican. Y eso te ayuda bastante, porque si tú estás haciendo un proyecto, te da más o menos una idea de lo que tú puedes hacer, ¿no? Implementar, si estás haciendo un proyecto de crear una empresa, ya tienes una idea de lo que puedes hacer. Listo, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Gabriela. Gabriela, ¿qué lees y por qué? La verdad, leo de todo un poco. Me gustan las novelas y a veces leo también libros sobre mi carrera. Porque, o sea, generalmente te mandan a leer, pero también aprendes bastante. Los libros que más me gustan son libros como los de Kafka o Camus, porque tienen una manera de pensar bastante extraña, pero que al mismo tiempo, o sea, te hace imaginar muchas cosas y te pones a pensar sobre, por ejemplo, o sea, solo amanecer como un insecto es bastante extraño, es algo que no piensas que te puede suceder, pero ya cuando comienzas a pensarlo, te dices como que, ¿y qué haría en esa situación? Entonces, o sea, me parece full chévere. Pero también me gustan novelas como las de Blue Jeans o... Hola, ¿cuál es tu nombre? Sebastián Ramírez. ¿Qué lees y por qué? Bueno, primero, como ya les dije antes, las noticias me parece muy importante leer para que te mantengas actualizado sobre el entorno del país y internacionalmente. Luego también me gusta libros económicos, todo lo que tenga que ver con indicadores económicos del país y del mundo. Y de literatura en sí, me gusta Saramago, como ya les dije, El ensayo de la ceguera. O sea, me parece un libro muy bueno, que no sé, expresa muchas cosas. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Cristina Pérez. ¿Qué eres y por qué? Yo actualmente estoy leyendo un libro que se llama Diplomacia, que es de Diego Cordobés. Es enfocado al tema de justamente su vida diplomática a lo largo de su carrera, desde sus estudios hasta que culminó su carrera profesional, hasta que se retiró, de hecho. Diego Cordobés murió hace poco tiempo, pero realmente es uno de los exponentes de la diplomacia más grandes que ha tenido el país como tal. Ha representado y es, de hecho, la persona que un cargo más alto llegó dentro de Naciones Unidas, que es para nosotros los internacionalistas el lado más importante. Bueno, esto es algo personal, a mí me gusta mucho leer el tema internacional, he leído recién, terminé de leer un texto que se llama Five to Rule Them All, que trata sobre el poder de los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad y cómo estos de cierta forma moldean la situación global y cómo es muy difícil también enmendar este órgano. Adicionalmente, bueno, ya en el aspecto personal, un poco más lejos de lo internacional, me gusta leer bastante El realismo mágico, uno de mis libros favoritos de 100 años de soledad. Un libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson Idome. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a La Cafetería. Les cuento que el día de hoy Dome no nos puede acompañar, pero eso sí, tenemos una receta deliciosa y un poema que les va a encantar. Así que saquen un papel y un lápiz porque aquí les vienen los ingredientes para un tiramisú que les va a quedar de seguro espectacular. Lo primero que necesitamos es 4 biscotelas o dedos de dama. 70 gramos de café muy fuerte y bastante frío, una yema de huevo, 30 gramos de azúcar impalpable, 130 gramos de queso crema y una cucharada de cacao en polvo. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. lo que necesitamos es unos vasitos un poco altos y anchos, porque los vamos a preparar en el vaso directamente. Lo primero que vamos a hacer es poner al fondo del vaso las biscotelas remojadas en el café. Luego batimos la yema con el azúcar y un poquito, si es que quieren, de vainilla. Además, añadimos el queso crema y volvemos a batir. Después de esto, ponemos una capa del queso crema con todos los ingredientes anteriores encima de las biscotelas. Y colocamos una capa y otra, remojándole con un poquito de café. Después cubrimos con la crema restante y guardamos hasta el momento de servir en la refrigeradora. Al final, lo único que ponemos es el cacao en polvo y tenemos un delicioso postre que en esta vez no lo vamos a acompañar con un café, ya que la receta misma tiene un café. Con lo que sí lo vamos a acompañar es con un poema de Juan Vicente Piqueras recitando su poema Nombres Robados. Escuchemos. Mi padre fue perdiendo poco a poco el lenguaje y empezó por los nombres. Lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios, ni los pronombres, ni los adjetivos, como uno estaría tentado de creer, ni las motas de polvo de las preposiciones, sino los sustantivos. La manzana dejó de ser manzana, el vaso pasó a ser eso, y quienes se acercaban dejaban de llamarse. La muerte comenzó su labor minuciosa robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o un aquello, un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos que se mueven en la sangre como si fuesen peces hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos, visten de amor lo que miran y por eso perviven. Pero los nombres se esfuman, y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana. Yo dejo de llamarme. La palabra dolor no significa nada. El entrevistado de la semana. Mónica Ojeda Franco es escritora y profesora de literatura en la Universidad Católica de su ciudad natal, Guayaquil, en donde obtuvo una licenciatura en comunicación con mención en literatura. En 2011 viajó a Barcelona para hacer el máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra. Además, posee estudios en teoría y crítica de la cultura del máster de la Universidad Carlos III de Madrid. En 2013, la editorial Candaya publicó una antología de 12 relatos, Emergencias, que incluyó uno de sus cuentos. La Desfiguración Silva, su primera novela, ganó la quinta edición del Premio Alba de Narrativa en 2014. Y en 2015, su libro de poesía, El ciclo de las piedras, logró el primer lugar del concurso de poesía emergente, Desembarco Poético. En 2016, la editorial Candaya publicó Nefando, su segunda novela. Espero que esté bueno el café. Gracias. Espero no decir estupideces. No, no te preocupes. Voy a tratar. Como la escribí en el 2012, ¿sabes? La estaba revisando ahora para acordarme. Esa iba a ser mi primera pregunta y para entrar en discusión. No es tanto qué recuerdas de la experiencia, qué recuerdas de la desfiguración, sino más bien qué hay de ti ahora como autora de la autora de hace 5 años. Con relación a esto, es una edición ecuatoriana, no es la edición cubana que salió en el 2014. Disculpa, 2015. 2015. Sí, okay. Salió el 2014 2015. Fue lo del premio, entonces. Exacto. 2015 apareció. Ajá. que es una edición local, segunda edición. ¿Eres la misma autora? No. ¿En qué hay, cuál es la gran diferencia? ¿O si es que es grande la diferencia? No sabría decirte si es grande. Creo que ahora que la estaba revisando, porque te digo, la escribí en el 2012 y realmente tengo muchas lagunas y de la escritura de esta novela y de inclusive de detalles, que ahora que la estaba leyendo dije, ah, cierto, no me acordaba realmente que había puesto eso, que había caracterizado al personaje de esa manera, no me acordaba de detalles, que ahora los encontré importantes. Bueno, cuando la escribí, realmente hay unos nexos en este momento de mi escritura que yo creo que se pueden encontrar en Nefando, que es la más reciente novela. Sí noto esos nexos, pero es verdad que son dos universos diferentes, con vasos comunicantes, pero diferentes. Okay. Y yo creo que podría hablarte más de la experiencia de escribir las dos, y podría decirte... Y hacer la comparación. Y hacerte la comparación de la experiencia, y creo que hasta ahora, pero no lo puedo saber después, hasta ahora sí... me gusta un poco el eclecticismo, o sea, okay. y ir tanteando algo, me aburro, me he dado cuenta que me aburro muy rápido, entonces paso a otro y a otra cosa, por supuesto con cosas comunicantes, pero armándolo de una manera diferente, okay, con un planteamiento distinto, etcétera, etcétera. ¿Cuál? No sé, me imagino que una de esas cosas comunicantes puede ser la relación con el arte. No he leído Nefando, pero he leído las 10.000 cosas de los... He leído las lecturas de Nefando. Y hay arte, hay una relación con arte ahí también, como hay acá, y hemos un poco conversado de eso de manera superficial. Antes, ahora, ¿cómo consideras esa relación que tú tienes con el arte? Te pregunto eso porque quiero llegar a otra cosa con relación ya hacia la novela, pero quiero empezar por eso. Yo creo que... ¿O qué es el arte para ti, quizás? Como experiencia individual, ¿vale? Porque sé que, y soy muy consciente de que cada persona que produce arte o trabaja en algún formato artístico tiene móviles y tiene visiones distintas. Sí, entonces no quisiera ser totalizadora, ¿vale? Solamente quiero decir que esto es una, como yo lo entiendo. Okay. Para mí es muy importante que sea un ejercicio de expandir momentos que se escapan, okay, que son efímeros, okay, ¿vale? Y esos momentos efímeros tienen que ser, por lo menos a mí me motiva escribir momentos efímeros de una cierta dureza y de una cierta crudeza. ¿Por qué? Porque yo siento que lo único que a mí me mueve a escribir, que me hace detener mi vida de placer, digamos, yo no sé, dejar de ir a comer o de pasear o de ponerme a ver series, ver Game of Thrones, yo qué sé, cosas así, y que me hace encerrarme en una habitación oscura, que es en mi casa, y pasarme horas y horas escribiendo y no estar tiempo con gente que amo, cosas así, lo único que a mí me motiva a eso es tener algo que me está martillando en la cabeza, okay, ¿verdad? Okay. Y que es algo que me problematiza y que no lo entiendo. Okay. Y necesito de la escritura para ejercitar palabrarlo. Necesito, okay, tratar de trabajar con algo que me parece crudo, que a lo mejor es violento, a lo mejor no es violento, simplemente me genera un problema. Y okay, tengo que tratar de... Como cuando vas a una terapia psicoanalista, ¿no? Y tienes que tratar de decirlo para un poco pasar a otra cosa, ¿no? Existe a través de la palabra, en ese caso. Se vuelve, sí, real. Sí, lo entiendo. Lo entiendes, okay. O a veces, como me pasó con Nefando, entiendo que no entiendo. Que no podré entender. Pero es también una forma, y es también de entender. Una forma de entender. Sí. O sea, es una forma de entender que no vas a poder... Que hay cosas que se te escapan y que tienes que aceptar. Que okay, hay experiencias que se te escapan. Ok, y eso me va a llevar de plano a la desfiguración. Hay incomodidad, hablaste un poco de incomodidad hace un rato. Hay incomodidad en lo que sucede dentro de la historia con los personajes, pese a que también yo percibo luego de la lectura cierto, no quiero decir placer, pero cierta aceptación de esa incomodidad y de naturalizarla o de volverla como parte de la experiencia. Y ya estuvo, y eso fue, y así fue. Ya no podemos hacer nada. Para quienes me están escuchando, hacer una sinopsis de una manera muy concreta de la novela sin adelantar nada. Si es que esta historia, estos personajes relacionados o entrecruzados con estos hermanos trans, y un cortometraje que ellos realizan con un juego necesito la manera más justa de ponerlo en este momento, que un juego que muchos podrían salir tocados, o no sé, creo que es la forma más distante que he encontrado en ese momento para sintetizarla. Tú creas este universo con cierta, no sé si decir resignación de estos personajes a lo que les pasó, ¿hay algo de resignación en la disfiguración? Pienso que a lo mejor sí, la palabra resignación podría ser, yo lo veo más como que en el proceso de ese juego que mencionas, es curioso que menciones la palabra juego porque efectivamente es como un juego, y en Nestando también se crea un juego y son los mismos hermanos Terán también creando un juego. Sí, efectivamente es un juego, pero que los partícipes en el proceso descubren algo de sí mismos. Son un poco agredidos, de verdad, en ese proceso, porque quienes están armando el juego, en realidad los utilizan como fichas. Exacto. Y los tocan, como tú dices, precisamente porque tocan cosas íntimas de cada uno. Entonces no hay resignación, quizás sí, aceptación. Hay una de repente revelación. Revelación, okay. De ti mismo, hacia okay. ti mismo, a través de un juego propuesto por otro. Uh-huh. Y una revelación que a lo mejor te hace ver cosas que no te gustan de ti mismo, o de repente te hace entender una parte de ti mismo que no querías ver. Entonces, okay. Exactamente, hay una incomodidad por eso también. Porque esa revelación es incómoda, pero a su vez, como son personajes que te están contando algo que ha pasado, uh-huh. ya que, o sea, que han pasado años desde que pasó, ¿no? Ha habido un proceso de aceptar ese giro, ese giro okay. de revelación y de descubrirse, uh-huh. y ahora son personas que viven después de esa revelación. Claro, después de eso todo está contado hacia atrás. Ajá. Estructuralmente hablando, esto de la anticipación constante, ¿no? Podemos encontrar, voy a sacar mi ejemplar, hay varias cosas que anticipan incluso desde la página 20, que creo que es Lena quien dice, creo que es Lena o Daniel, no me acuerdo, no, creo que es Daniel según esto, dice de cualquier manera es mejor que no me adelante, esta idea de que ha pasado algo y que les voy a ir lanzando poco a poco las cosas. Que finalmente no hay un poco a poco, todo eso que se ha construido para decirnos qué pasó realmente sucede en las últimas páginas. Es también un juego, de cierta forma. Y sin llegar a los extremos de los Terán, yo percibo que hay un juego de tu parte para con el lector también. Y decir, ok, estos personajes pasan por esto de acá, mi lector va a ser testigo de esto, pero también puede entrar en un juego, ¿no? Y no es un juego que desespera tampoco, porque la novela se lee muy rápido, o sea, tú la sigues leyendo, pero hay mucho de juego. Es importante para el autor jugar de esa manera, para el escritor, escritora, ¿cómo lo ves? ¿Es necesario? ¿Es parte del trabajo, del oficio? Hasta ahora, el trabajo narrativo que he llevado adelante sí que es importante. Okay. ¿Por qué? Porque si vemos el juego en realidad como una propuesta al lector, ¿eh? Una propuesta del lector de participar, ¿no? Sí. Y de ir agarrando pistas y de ir respondiendo a ellas, inclusive a las cosas que no se dicen, por supuesto, pero que están como palpitando uh-huh. debajo de situaciones, ¿no? Entonces es un poco un reto también, ¿no? Es un reto del autor, te propongo esto y quiero que entres a este juego. Y cuando cualquier lector abre cualquier tipo de novela, hace eso, está entrando a ese juego. Por supuesto, acepta entrar, ¿no? Sí, y toda esta novela y esa narrativa tiene una estructura y tiene esta tensión que tú dices, ¿no? La anticipación, que yo la veo también como la tensión, generando una tensión en la narrativa de los propios personajes que van contando un hecho. Y hay una parte, ahora que la estaba revisando, si no, no me acordaría para nada, pero hay una parte donde, no me acuerdo si Lena o Daniel, tampoco, pero hay una parte en donde un personaje dice que recordar es como abrir un grifo y esperar a que salga el agua caliente. Es decir, salen muchas cosas, sale el agua fría primero, tú estás buscando el agua caliente. Exacto. Pero tienes que esperar, no va a salir de una el agua caliente. Entonces, ese ejercicio que ellos están haciendo, o que yo traté de hacer que hicieran, era un ejercicio de recordar algo que está en el pasado, desde el principio, ellos tratan de hacerlo cronológicamente, aunque de repente van saltando y tal, y dicen, bueno, me acuerdo de esto, pues luego antes, sí. Exacto, antes van divagando y tal, pero porque así es el ejercicio de la memoria. Claro. Y a veces esas divagaciones inclusive pienso que son importantes, es decir, parece que se salen del tema, pero realmente no, confluyen, son parte de ese universo. Es parte de tu juego. Y se genera esa anticipación por eso, ¿no? Porque estás esperando esa agua caliente y cuando llega, de repente se va a quemar, ¿no? Esa es la idea. Claro, ¿no? Que te quemen y retires la mano, como algo está pasando aquí, ¿no? Esa había sido la intención cuando lo escribí. O sea, y creo que funciona, y creo que sucede dentro de la novela. ¿La empezaste a escribir en Guayaquil, por lo que leí, antes de irte a hacer el máster en Barcelona? No, creo que no lo hubiera podido terminar. No hubiese podido terminar si la terminabas en Guayaquil. ¿Te quedabas en Guayaquil? Sí, bueno, por varias razones en realidad laborales y personales, más que nada, ¿no? Entonces, no tenía mucho tiempo, estaba agobiada, tenía una situación personal también bastante como incómoda en ese momento. Entonces lo que hice fue aprecar una beca e irme. O sea, uy, ¿no? Como la cobarde que soy, entonces simplemente huí y no, pero huí, fue fructífero, a veces huir es fructífero. Entonces solamente tenía, era un máster extraño, era un máster que solo tenías clases 2 días a la semana y el resto eran lecturas que te mandaban y escribir. Entonces claro, era todo el tiempo posible para escribir. Es el mejor máster de la galaxia. Sí, era lo más. Y tu trabajo para graduarte era presentar tu producto, tu entre comillas, odio tu producto, pero es que así lo llamaban, sí, ¿no? Sí, sí, producto, el creativo, ¿no? Podía ser cualquier cosa. Exacto, pero podía ser de cualquier tipo. Había compañeros que presentaron inclusive libros objeto, que no eran solamente narrativas, sino mezclas de géneros, o sea, había libertad total para hacerlo. Okay. Y así lo pude terminar, y la terminé muy rápido, la terminé en un año. Pero es verdad que ahora me doy cuenta, cuando ahora estoy trabajando y estoy escribiendo una novela, y llevo como 3 años en ella, y porque estoy trabajando a la vez. Entonces, es más complicado. Claro, es mucho más complicado. El tiempo, o sea, las ocupaciones diarias consumen al... Sí. Se agotan la creatividad, todo, ¿no? Y físicamente. Físicamente, exacto. Entonces, esa es la diferencia del año de esto dedicado a full, uh-huh. 3 años dedicado a lo siguiente. ¿Nefando cuánto te tomó? Nefando me tomó menos, inclusive. Nefando me tomó unos 4 o 5 meses. Ah, ok. ¿Solo dedicada a eso? Claro, porque estaba también, estaba ya no en Barcelona, estaba en Madrid estudiando. Entonces, sí, no, ahora comencé el doctorado. Estaba haciendo una maestría, pero ya la estaba terminando. Sí, esta era de investigación. Entonces, esto sí, realmente, sí tenía ya tenía una carga horaria más pesada. Encima era de filosofía, yo vengo de letras. Entonces, de repente me tenía que poner al día con Heidegger, esas cosas, ¿no? Entonces, de repente era muy abrumador, pero cuando ya la estaba terminando, justamente, ya la estaba terminando, empecé a escribir en la FAM. Okay. Ya estaba más libre. Y en 4 meses, en 5, la acabé. Y esto también fue una escritura muy intensa, de levantarse del día, acostarse hasta muy tarde y así. Escribir. ¿Por qué los trans siguen dando vueltas, van a seguir dando vueltas en tu... Sí, ¿en tu obra? Yo creo que posiblemente vuelvan. O sea, no ha sido voluntario realmente. Okay. No tenía planeado, cuando escribí La desfiguración Silva, no tenía planeado volver a escribir sobre los trans. Pero simplemente cuando empecé, de hecho, cuando empecé a escribir Nefando tenía otros personajes. Y conforme lo fui escribiendo, de repente los trans. Entonces, si no lo tenía planeado, de repente surgió la necesidad mientras estaba escribiendo la otra novela. Y de repente la novela se convirtió en algo que sin los trans simplemente no tendría ningún tipo de sentido. Es decir, de hecho se convirtió en una novela sobre los trans. Okay. Entonces, simplemente... ¿No es inevitable para ti que ellos aparezcan? Sí, los tres. Sí, es curioso porque, bueno, acá no me lo han preguntado mucho. Con la Fregación Silva nunca me han dicho, ¿quién es tu alter ego? Porque siempre es la típica pregunta. Y en Nefando me joden mucho con esa pregunta, ¿no? Y me dicen que si hay un personaje que se llama Kiki Ortega, que es una escritora y es mexicana y tal, y me dicen que si ese es mi alter ego, o que es muy obvio que es mi alter ego. Y no, obviamente no, es una amiga mexicana mía, que yo, o sea, literalmente es una amiga mexicana mía, no me atrevo. Y sin embargo yo siento que en Nosterán hay más alter ego mío que en eso, pero de una parte psicológica, digamos, que no quiero ver, o no quisiera admitir, o sea, no quisiera... Una especie de reflejo que no quieres tener, tomarlo en cuenta todo el tiempo. Sí, como... De verdad, yo creo que para mí escribir una terapia psicoanalítica, de verdad. Okay. Entonces, por eso son tres, pero a veces me parece que son como uno. Entonces, sí. De hecho, los trabajo como si a veces fueran como uno con, son legión, con tres cabezas, ¿no? Uh-huh. Como si fueran unos perros de tres cabezas, ¿no? Entonces, claro, sí, creo que pongo en ellos cosas muy oscuras y que también salen de preocupaciones personales, pero... Pero igual no son alter egos. Digo que si estuviese, vería más como cosas oscuras de mi cabeza en ellos, que en otros personajes, realmente. Uh-huh. Pero podría ser, uno nunca sabe. ¿Qué tal la este uso ficcional de ser personas reales? Que están, ya que estás tocando el tema de los alter ego, vayamos al otro lado de este juego. Y en la desfiguración Silva tenemos a este personaje, Leonela Silva, que es el personaje desfigurado, que es real dentro de la historia y se vuelve personaje de ficción también dentro de la historia. Están, bueno, muchas estrellas ahí. Y leí por ahí que habías mantenido un contacto y que él te ayudó en ciertas cosas de investigación para esto. Sí, él se portó muy generoso conmigo porque yo estaba en Barcelona. Uh-huh. Y de repente, pues, me dio como curiosidad por realmente tener los facsímiles de Cucuno. Ya. El facsímil, mejor dicho, que es el facsímil que coloca todas las revistas. Entonces, estaba en Barcelona, no tenía cómo conseguirlo, entonces de repente conseguí su mail y le escribí. Y yo decía, bueno, voy a intentarlo, pero seguro que no me va a responder porque no me conoce de nada y nada que ver. Pero todo lo contrario, fue súper amable, me dijo, yo te los mando. No, bueno, se portó excelentemente conmigo y me los mandó y me llegaron a Barcelona. Y gracias a eso pude hojear Cucuna y tal. Y aunque es verdad que en la desfiguración realmente yo no trabajo con para nada, trato de ser fidedigna a la historia. De hecho, ese no es el chiste precisamente. Claro, claro. No, pero sí que necesitaba saber cómo era Cucuna, saber todo lo que podía saber sobre los ánsicos, porque me mandó también libros de ensayos sobre los ánsicos, todo. Saber todo lo que pudiese saber de los ánsicos. ¿Leíste mucho de los ánsicos? Sí, no lo utilicé, pero, o sea, igual lo sabía, lo tenía en mi cabeza y luego utilizaba algunas cosas y las transformaba. Y muchas cosas están cambiadas. Eso te iba a preguntar, una vez que conoces todo eso, puedes jugar a cambiarlo también y transformarlo, sí. Y volverlo a otra cosa. Sí, es algo, yo pienso que yo en todo caso me sentía más segura cambiando algo que sé como es. O sea, no quería de repente trabajar sobre algo que no sabía cómo había sido, no tenía todos los datos. Uh-huh. Y de repente inventármelo, igual habría sido lo mismo a lo mejor, pero no sé, era una cuestión de seguridad personal. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces eso pasó, y luego tengo muchas personas más que están con sus verdaderos nombres ahí. Eso te iba a decir, a ver si lo recuerdo ahorita. Lucho Silva. Sí, tú, bueno, Yanela Silva. Annelise Van Ischot, sí. Irene Terán, sí que existe una Irene Terán, amiga de mi hermano. Entonces, okay. Pero ¿Cuál es la reacción de esas personas? ¿Has tenido algún contacto? Ah, no. ¿Has tenido algún contacto con las personas que aparecen ahí? Por suerte, muchas de ellas no leen. Entonces, Irene Terán, por ejemplo, es una amiga de mi hermana, okay. Que es diseñadora de interiores, entonces no lee mucho. Entonces yo le dije, mira, voy a meter tu nombre. Y ella, bueno, y le da igual. Pero, no, lo que pasa es que metí muchos nombres. Voy a ser muy honesta, ¿de acuerdo? Fue por pereza mental. O sea, no me quise inventar nombres, sino que mientras estaba escribiendo, nombres reales me venían a la cabeza y los metí. Pero realmente no tienen ningún tipo de correspondencia con las verdaderas personas que lo portan. Es evidente, el mismo universo que lo vas que vas contando te saca de la realidad, en teoría. Quizás gente de Guayaquil que pueda conocer los nombres o tener referencias de quiénes son, va a decir, gente de Quito también, con muchas estrellas. Sí, exacto. Pero es interesante dentro de ese juego de... no quiero decir transformar la historia, pero sí trastocarla. Sí. Y la travesura de decir, esta es la historia, pero yo voy a crear mi propia historia, ¿no? Sí, es como un garabatear, ¿no? Encima sí, de eso. Exacto. Sí, eso pasó. Entonces, en algunos momentos sí que me ha causado... como ciertos procesos con algunas personas. La gente que aparece aquí. Sí. ¿Porque aparecen aquí o, no, o por la historia? No, porque de repente me preguntan si realmente yo los veo así. Y después les digo, no, pero es que realmente no eres tú. Pero claro, con Yanela, por ejemplo, que es una amiga mía, ¿no? Yanela leyó y hay cosas que sí que son de ella, como que estudia fotografía, está interesada en la fotografía, o sea, hay detalles que son muy de ella, además se llama Yanela Silva, y de repente, claro, de repente hay otros juegos, ¿no? Y Lane también. Entonces, claro, he tenido que decirles, realmente no, aunque he metido detalles de ti, es un personaje totalmente nuevo. Es tu creación, sí. No es... Entonces, bueno, no voy a decir que aprendí de eso y que ya nunca más voy a meter nombres reales porque es mentira, así lo sigo haciendo, pero ahora creo que lo hago más comedidamente. Solo usas el nombre y trastocas completamente todo, sí, garabateas esa biografía. Sí, porque me he dado cuenta de que puede resultar confuso para las personas que lo leen, que de repente esperan encontrar a la persona real y de repente siempre me preguntan si realmente eso pasó, ¿no? Y paso. Pero sí. Pero tengo un fanatismo con los nombres reales, me gustan. Por ejemplo, el sonido de algunos nombres. Ah, oh, ok. Hay una amiga de mi hermana que se llama Annelise Vanishot, que está aquí. Me encanta el sonido, Annelise Vanishot. Entonces, como me encanta, me da pereza, pongo, me invento otro nombre. No, si este sonido es perfecto, okay. Y lo pongo. Y ahora estoy escribiendo una novela con ella, como personaje. ¿Es el sonido, es uno entonces? De los me gustan los sonidos de los nombres, me crean universos los nombres. Ok. Entonces, la sonoridad de un nombre de repente me crea hasta el personaje. Uh-huh. Por eso me cuesta mucho cuando escucho un nombre de la entre comillas realidad, desprenderme de él y no usarlo. Lo quiero poner porque okay, de repente okay. Me genera esto de no tienes cara de Mónica o no tienes cara de tal. A mí me pasa, ¿no? Te llamas Annelise Vanishot, pero tú no eres Annelise Vanishot. Annelise Vanishot para mí es otra persona. Claro. Sí. Hay varios registros, tipos de registros, digamos, en la novela. Desde el ensayo, el guión, las entrevistas. Pero a mí me llama la atención justo toda la parte, creo que es la de Yanela Silva, los títulos, el cuaderno de rodaje, eso. Quizás sea la parte más allá de generar. O sea, que la historia avance, que no es que avance en esa parte de la historia, creo que entramos en la historia, como tal, nos zambullimos completamente en lo que está pasando en esa parte. Si bien no anticipa las acciones, anticipa lo que está pasando, perdón, no anticipa. Si bien no cuenta o no te muestra las acciones, nos sumerge en lo que está sucediendo. De cierta forma. Y es la parte que más gracia causa también. Hay mucho humor en esa parte, hay muchísimo humor. El humor se puede compaginar aquí con aquello duro o terrible que es también parte de tu obra, digamos. ¿Cómo puedes pasar un registro a otro o de esos dos registros que podrían considerarse contrapuestos? Yo creo que precisamente cuando las cosas son. Cuando uno está imbuido en una cierta oscuridad o en una cierta dureza, en una cierta violencia, hay válvulas de escape. Y esas válvulas de escape normalmente son el humor, ¿no? Y son expresiones de humor. Entonces, por eso pienso inclusive que no, la comedia, ¿cómo surge, no? Surge la comedia precisamente como género, surge precisamente en un momento en donde todo lo que era sagrado y que se consideraba importante de repente se resquebraja, no se cae. Entonces es algo en realidad muy, muy existencial, ¿no? Y le da pie y le da salida. De repente surge entonces la comedia, ¿no? El humor de trabajar con las cosas que son duras y de reírnos, a pesar de que en el fondo hay algo que late, que nos reímos, pero nos reímos de algo que a veces nos da miedo y a veces nos perturba. ¿La risa incómoda es esto o la risa como mecanismo de defensa? Como un mecanismo de reacción. O sea, de no reacción, sé si te ha pasado cuando a veces algo te asusta, te da mucho miedo y pasas un susto tremendo y de repente te ríes, ¿no? Y hay una risa allí, ¿no? Y de repente bromeas para tratar de rebajar el miedo, ¿no? Exacto. De aplanarlo, es una forma de defensa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el miedo siempre es algo que yo pienso que es mucho más grande que el humor. El humor pelea con él, ¿no? Pero cuando el miedo es realmente algo muy grande, se lo traga, yo pienso que se lo traga, ¿no? Pero sí, pienso que esos momentos en donde aparece el humor y generan este contraste, ese contraste es esa batalla, ¿no? De trabajar con eso. He conversado con varias personas sobre tu obra. Y el denominador común, más allá de la de que no estoy siendo literal, es el hecho del shock que ellos sienten al enfrentarse, sobre todo en el fandom, que es la siguiente obra, ¿no? Donde, como dices, vuelven a aparecer los Terán. La pregunta más fácil sería, ¿por qué? ¿Por qué es para ti ese universo que quieres contar? Yo pienso que porque tal vez en el horror, y hablo de horror, no hablo solamente de miedo, horror como un lugar donde hay cosas que repugnan, que generan una distancia, ¿no? Por la repugnancia, ¿no? Creo que allí es donde realmente, en donde reside una verdad de lo que somos. Okay. Entonces, una verdad de lo que somos que además está casi todo el tiempo oculta, porque para sobrevivir tenemos que estar cerrados a eso. Es decir, no todo el tiempo estás abriendo los ojos y mirando el sol, porque te quedarías absolutamente ciego, ¿vale? No puedes. Tienes que bajar la cabeza, sabes que está calentándote, y seguir, y va, ¿no? Pero es verdad que sí que me interesa, y probablemente sea mi única ética de escritura por lo pronto, cuando escribo, que son unos momentos muy específicos de mi vida, no es mi vida, o sea, no escribo todo el tiempo, son esos momentos cuando estoy escribiendo, me doy cuenta de que para mí representan una dureza, para mí escribir un fan fue muy difícil, la que estoy escribiendo ahora todavía más, esta menos, pero cada vez me doy cuenta de que voy en cosas que me ayudan también a descubrir cosas importantes de mí, entonces es un proceso también importante para mí, ¿no? Pero para mí es duro y es como un ejercicio de abrir los ojos y mirar el sol, ¿no? Y no cerrar. O el ejercicio de cuando vas al cine a ver una película de terror y quieres cerrar los ojos, quieres cubrirte la cara, ¿no? Hacer el ejercicio de agarrar aquí la butaca y no cerrar los ojos y mirarlo y ver qué pasa y confrontarte a lo que le pasa a tu cuerpo, a tu mente, a todo cuando ves eso, ¿no? Y darte cuenta de por qué eso te perturba, por qué eso te genera una inquietud. Y allí hay un descubrimiento también. Y no siempre ese descubrimiento es positivo, pero a veces es necesario descubrirlo. Entonces, para mí es importante eso. Y es posible que esa sea una de las razones por las cuales he tocado temas tan duros. Con esta digo menos, con la depuración sigo a menos, pero en el fondo, por ejemplo, es el tema de la pederastia, y es un tema muy duro, y por el que mucha gente que me ha comentado esto, bueno, no mucho, pero algunas personas sí que se han sentido muy incómodas leyéndolo, y me lo han dicho, y me han preguntado, y me han inquirido además sobre si yo me doy cuenta de que puedo herir a personas con esta novela, o sea, de que he escrito algo que pueda lastimar. ¿Y te das cuenta de eso, o lo piensas luego? ¿En qué posición te pones? Claro, a mí, yo no creo que yo lastime con escribiendo un fandom, porque es una novela y la pederastia es algo tan kármico, o sea, la violencia, a ver, eso lo comentaba justamente en lo de escritor visitante, que el tema era literatura de la violencia, ¿ya? La violencia es algo que no se asemeja en nada a la literatura que habla de la violencia, es un al lado de la violencia. Sí. La violencia es algo que no tiene palabras, o sea, no hay palabras en eso. La experiencia, y las personas que han vivido violencia lo saben, es una cosa que no te deja respirar, no puede existir. La literatura que trata de reflejar esa violencia es un espejismo en el desierto, es un oasis, está allí una cosa, es algo que no existe. Entonces, no pienso que una novela tenga la facultad de realmente dañar, puede lastimar sensibilidades, pero sensibilidades que a mí en este caso sí me interesa tocar, porque preferible, porque son sensibilidades que yo considero que están enajenadas, que cierran los ojos ante la película. Porque no es verdad que leen nefando y cuando prenden la televisión en los casos de veras que pintito, es una cosa de verdad, es una cosa real. Cuando prendes y ves lo que está pasando en Cuenca, los homicidios que ha habido en 2017, uno tras otro, eso es la violencia real. Eso pasa, está en la televisión, lo vemos mientras comemos y no te genera nada. O sea, prendes la televisión, después apagas y te vas riendo de tu casa. Y entonces me interesa, sí, tocar sensibilidades. Si alguien lee Nefando o lee cualquier cosa de un tema duro a cualquier autor y se siente tocado y a lo mejor reacciona mal ante eso porque me siento mal con lo que acabo de leer y tal, pero eso ha sentido algo. O sea, de repente ha dejado de estar enajenado, no se va a ir a los dos segundos a reírse o a tal, sino que se va a quedar en un momento de esa sensación de empatía. Ahí surge la empatía. Claro. Yo creo que estamos en una sociedad donde la empatía cada vez está desapareciendo más, precisamente por eso que te digo, porque estamos rodeados de violencia, lo vemos en el telediario mientras comemos. O sea, comes con eso. ¿Cómo te entra la comida? No lo entiendo. Pero sucede, ya se mecanizó. Exacto. El arte es lo único que hace que de repente te genere ese shock y de repente te saca de ese flujo de enajenación y sientes algo con intensidad, si es un arte que realmente te ha tocado, ¿no? Y eso para mí es importante, inclusive si alguien se siente mal leyéndolo. Pienso que inclusive eso es algo que para mí como autora es positivo. Claro, se pueden sentir muy mal, ¿eh? ¿Has leído Elizabeth Costello de Coxilla? Como dicen, Coxilla, ¿no? Elizabeth, claro. Costello. Hay que un momento en el que habla Elizabeth de una novela, está muy enfadada porque esa novela, dice, la violó. Ella siente que la novela la violó por lo mucho que entra en el mal, ¿no? Y que hay cosas que no deberían escribirse, o que uno no debería escribir sin salir de esa escritura embarrado, ¿no? Lo dice Elizabeth Costello. Digamos que estoy en las antípodas de esa visión. Tú eres completamente lo contrario, hay que embarrarse. O sea, si no te embarras, ¿cuál es el punto? Claro. Mónica, te agradezco un montón. Gracias. Tienes que estar en otro sitio rápido, entonces... te agradezco un montón y gracias por ser parte del programa. No, gracias a ti. Para mí. Libro al aire. Novedades editoriales. Hoy en Libro al aire conoceremos los clásicos que siempre inspiran por Librotea. Tragedias, William Shakespeare. Las tragedias de Shakespeare representan una de las cumbres de la literatura universal. Su grandeza radica en una mirada visionaria de la condición humana, en la honestidad al mostrar las pasiones más oscuras en su forma de tratar el amor, la muerte, el destino, los lazos familiares, la locura, la amistad o el afán de poder. En ellas se trazan complejos laberintos de emoción y reflexión que han convertido a sus personajes en arquetipos literarios. De Hamlet a Lear, de Macbeth a Iago, de Ofelia a Lady Macbeth. Tragedias es el segundo volumen de una colección de 5 que reúne la obra completa de Shakespeare. Aquí se incluye Tito Andrónico, Romeo y Julieta, Julio César, Hamlet, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Timón de Atenas y Coriolano. Esta edición, a cargo de Andrew James, quien firma también la introducción, presenta las mejores traducciones contemporáneas, respetando el verso y la prosa originales. Un festín para los amantes de las buenas letras. Ana Karenina, Lev Tolstoy. Los mejores libros jamás escritos. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera. La historia de Ana Karenina, junto a la de Madame Bovary, es la del adulterio más célebre de la literatura. El enamoramiento de la protagonista, casada con el alto funcionario Karenin, por el atractivo militar Bronsky, y el estrepitoso romance que con él vive, son el eje de una novela que es mucho más que la pulida tragedia de una caída en desgracia. Es un esmerado y delicado retrato de todo un tiempo y un lugar, la vivisección de una sociedad en la que la felicidad de algunos convive con la desdicha de otros. El presente volumen se abre con la espléndida introducción del que fuera catedrático en la Universidad de Cornell y estudioso de la literatura eslava, George Gibian. A ella la sigue la cabal y aclamada traducción realizada por las hermanas Irene y Laura Andresco. Retrato de una dama, por Henry James. Para mucho, la obra maestra de Henry James reúne los temas esenciales de su literatura: la psicología femenina, las diferencias entre Europa y América, la educación y el arte. Retrato de una dama es una de las grandes novelas del siglo XIX. Su protagonista es Isabel Archer, una bella joven estadounidense que recibe una sustanciosa herencia y decide emprender un viaje por Europa. La familia quiere que se case pronto, pero ella defiende su independencia, hasta que los acontecimientos se precipitan de un modo inesperado. Retrato espectacular de Estados Unidos y Europa, y aguda indagación en la psicología femenina. Este portentoso libro viene enmarcado por el prefacio que el autor escribió para la edición estadounidense de sus obras de 1908. El volumen se cierra con un epílogo y una cronología de Philip Horn, máxima autoridad jamesiana y responsable de la biblioteca del autor en Penguin Classics. La edad de la inocencia, Edith Wharton. La condesa Olenska regresa al amable mundo de convenciones sociales estrictas en el que se mueve, aparentemente sin roces ni contrariedades. Regresa a la alta sociedad de Nueva York, de finales del siglo pasado. Independiente, osada diferente. Ellen involucrará muy pronto en su misterio a su joven primo, Newlan Archer, y perturbará sin poder evitarlo el encanto de una vida social que ignora de manera voluntaria su inminente fin. En el fondo de esta extraordinaria historia de una gran pasión subyace el conflicto entre dos mundos, el de las viejas familias, patriarcas norteamericanas, y el de nuevos ricos, quienes, al terminar la novela, se han apoderado ya de las costumbres y de los espíritus. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos. En la parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui, el presidente de la República dirigió